esto es Banda Negra. Salió de su hogar en busca de felicidad y lo que encontró, un hombre cruel sin moral que solo jugó y con un hijo la abandonó. Pero ella juró jamás al niño ha de dejar. Ella vende su cuerpo para alimentar a ese niño que ha nacido y que nunca pudo abandonar. Ella vende su cuerpo para alimentar a ese niño que ha nacido y que nunca pudo abandonar. Porque lo ama. Cada noche, cuando el niño duerme ya, ella lo abandona y el dinero ha de buscar. Cueste lo que cueste, ella lo ha de conseguir. Solo ruega y pide a Dios que su hijo sea feliz. Ella vende su cuerpo para alimentar a ese niño que ha nacido y que nunca pudo abandonar. Ella vende su cuerpo para alimentar a ese niño que ha nacido y que nunca pudo abandonar. ¿Por qué? A todas las madres del mundo, gracias por darnos la vida.